Este grandioso día, pido al gran Inti Taita, a la Madre Tierra, a la Madre Luna, por la gran participación de todos los hermanos que están presentes en esta gran ritualidad. Yaku, Nina, Huayra, Aspamama, Tukuy Ushuay, Tukuy Raimi, Ñukamanta Kausay. El agua, el fuego, el viento y la tierra, elementos presentes en el Inti Raimi para la continuidad de la vida. Con la participación de las unidades educativas, ligas barriales y comunidad del Oriente Quiteño. Se unen con el poder de la música, danza y teatro. El sábado 22 de junio a partir de las 3 de la tarde en el barrio Oriente Quiteño, sector de la Argelia. Ashkata Yupaychana, gracias por su participación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Programa de clasificación A. Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Recuerdo que de niño, de muy niño, de la edad de los mimos de la abuela, de la edad en que todos esperamos una vida feliz, de encantos llena, de la edad de esperanzas y de ensueños, de los cuentos de hadas y princesas, de esa edad que es la flor de las edades, edad feliz en que la vida empieza. Recuerdo, sí, una frase cariñosa que me diera mi padre como lema: si quieres ser un hombre en esta vida, un hombre de verdad, trabaja y reza. Puyéndome esta frase a cada paso, empecé a ver el mundo más de cerca. Entre la juventud dejé la infancia, olvidé el cuento de hadas y de princesas. Estudiante, pensé que ya era un hombre, mil ideas llenaron mi cabeza, y esas mil ocuparon tanto espacio que acallaron el eco de otra idea. Seguí vagando, ciego por el mundo, y una tarde feliz en una iglesia, como si la voz fuera de mi padre, en el púlpito oí: trabaja y reza. Hoy, ya hombre, recuerdo con nostalgia aquellos años que viví sin pena, y he vuelto a recordar el cuento de hadas y los mimos y los besos de la abuela. A mi memoria traigo aquellos tiempos que felices vivimos en la escuela, y me enternece el ver que aún los niños, como aquellos de ayer, ríen y juegan. Y me acerco y les digo uno por uno, como mi padre un día me dijera: si quieres ser un hombre de verdad en esta vida, un hombre de verdad, trabaja y reza. Hola, hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos todos una vez más a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se conjugan y se expresan con toda libertad. Como siempre, un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón, y también un abrazo gigante a todas las personas que nos miran a través de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes a toda la gente que se conecta un sábado más acá en la Frecuencia Eslabón por Casa de la Cultura. Estamos siempre con invitados bien chéveres, con una música power de lujo. Por el Día del Padre, estamos ahí, estamos para festejarlo, ¿no? Claro que sí, a todos los papitos del mundo, de mi Ecuador querido, un abrazo gigantísimo, que tengan un excelente día. A esos papitos de entregados, a esos papitos que se preocupan de sus hijos, que día a día forjan el cariño, la confianza, la consideración con sus hijos, a esos papitos un fuerte abrazo y que tengan un muy, muy feliz día. Así es, bacancísimo, y empezamos este bacán programa invitándoles a todas las casas culturales que hay en la ciudad, Nina Shunku, la Casa Útero, tenemos la Casa Uvilla, tenemos el Domo Cultural, a toda la gente que está haciendo activación cultural, vaya a los eventos, estamos en fin de semana, hay muchos eventos, se vienen por ahí, Alma Rasta en vivo, también tenemos Dano en Quito, tenemos por ahí una fiesta popular, ya que se viene el Inti Raymi, ¿no? Tenemos la Saca el Diablo, el Saca el Diablo Festival en la Quinta Lumbicí. Ponte pila, se vienen artistas internacionales. Así, eso por contarte, amiga. Orishas. Claro desde que sí, Cuba. Y seguimos con Agenda Cultural. Forma parte del Destrave de las Tribus, un encuentro con las propuestas musicales de las tres culturas urbanas más importantes de la ciudad: hip hop, reggae y rock, quienes con su arte nos dan a conocer el desarrollo generacional de sus culturas. Inscríbete ya a la www.serfestival.com. Recuerda que esta será la puerta para participar en el Ser Festival. Bacancísimo también hoy en el Ventana Arriba, Smog al Día y Logia Marginal, Ponte Pilas, The Backstage, Metal Fest, tenemos diferentes bandas, el Momentum Mori, algunas bandas más, Oasis, tenemos esto, es el 22 de junio. Así que no se lo pueden perder. También Curare, con más de 17 años de carrera musical dentro de la escena nacional, presenta su quinto trabajo, Portales de los Andes, con un ensamble de lujo, con músicos invitados como Paco Godoy, Gustavo Dueñas de Descomunal y mucho más en el Teatro Universitario de la gloriosa Universidad Central. Los grupos invitados: Avatar, Abadón, Cíclope y Delicado Sonido del Trueno. Esto se desarrolla el sábado 13 de julio a las 14 horas. El valor, $15, incluye el disco. También tenemos a Metamorfosis, el 30 aniversario, interpretando todo el disco Anónimo con su vocalista original y el prelanzamiento de su nuevo material. El sábado 13 de septiembre a las 14 horas, el cupo es limitado de 400 personas. Esto se desarrolla en el Teatro Universitario de la Universidad Central. El valor único es $15. Las bandas invitadas: La Char, Dinoy, Sarcasmo, Huachingara y otros grupos más. Así que no se lo pueden perder, todos cordialmente invitados. Muy chévere, bacancísimo. ¿Tenemos pregunta triqui-traca, amiga? Claro que sí, mi Juancito querido. Aquí tenemos la pregunta triqui-traca. Tú mismo. ¿Qué rompe el convencionalismo en el arte? Así que todos los esperamos con sus comentarios a nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Conéctate. Eso, claro que sí, conéctense en este mismo momento. Y bien, como siempre, ahora sí ya empezamos nuestro programa de hoy formalmente con una hermosísima canción por el Día del Padre, lógicamente. Esto es Camina Siempre Adelante, de Alberto Cortés. ¡Suéltala, Pancho! ¡Bum! Que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar. Se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual, también me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está llamando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda, cuanto mejor trigo siempre, no has de confiar en la piedra con la que puedas topar. Apártala del camino, por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo has de poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, porque está buena la cama. Camina siempre adelante. No te derrumbes. Estamos de vuelta acá en la Frecuencia Eslabón, ya con nuestros invitados de lujo. Luxer ahí. Claro, amiga. Que sí, pues amigo, estos invitados justamente por el Día del Padre, música exquisita para el oído de nuestros papitos. Ellos son el trío Los del Águila. Bacanísimo, bienvenidos señores. Gracias, gracias, gracias. Un placer tenerles por acá. Que parecen cuarteto, dice. El trío de cuatro. El trío de cuatro. Bienvenidos a Frecuencia de Eslabón. Qué gusto tenerles aquí. Gracias, Débora, en verdad, para nosotros un placer inmenso estar en este espacio, ¿no?, cultural de Frecuencia Eslabón. Y a dar a conocer nuestra propuesta musical, nuestro trabajo, y en sí, bueno, se puede decir, ¿no?, algo de nuestra cultura ecuatoriana, ¿no?, en el aspecto musical. Claro que sí. Cuéntanos, ¿desde cuándo empieza el trío? Bueno, Los del Águila empezamos hace unos 3 años. En realidad, es una fusión, se puede decir, de elementos musicales y familiares, porque aquí estamos 3 hermanos de los cuales fuimos parte de la agrupación de Cantores del Pueblo, una agrupación de canción social, y lógicamente dimos un poco, un paso más, se puede decir, en el aspecto musical, en algo más popular. Y ya mismo, bueno, viene un primo que también es nuestro, y de lo cual nace el logo, se puede decir, ¿no?, la identidad de Los del Águila, porque nuestro apellido materno es Águila. Entonces, para que no haya peleas, entonces nos pusimos Los del Águila. Qué buen nombre para un trío. Pero me imagino que su trayectoria musical viene de mucho tiempo atrás. Sí, Débora, en verdad, somos la tercera generación de músicos de nuestra familia. Se puede decir que don Evaristo García, un gran compositor del Pentagrama Nacional, autor de la célebre canción de Pasillo de Mis Tres Marías, y muchas canciones más, sería, digamos, el primero, la primera generación. De ahí viene mi padre, que fue un gran requintista también, Ángel Alberto Moncayo Toro, y también los hijos de don Evaristo, también que resultan ser primos nuestros, también destacados músicos y compositores. Y de lo cual ahí nacemos nosotros en esta propuesta, que sería la tercera generación de la familia, se puede decir, Moncayo, García, con la propuesta de Los del Águila. Ya podemos decir entonces que es una herencia musical que también me imagino que trasladaron a sus hijos. Sí, bueno, en cierta manera sí, pero más se han dedicado a otras actividades, no más pedagógicas, se puede decir. Yo creo que esto del arte nace, no se hace. Se va, bueno, haciendo, cultivando, sí, fomentando, pero más creo que es algo genético. Tengo la vaga idea de eso. Increíble. ¿Ustedes interpretan qué tipo de música? ¿Latinoamericana en general? tríos? Bueno, nuestra propuesta netamente ha sido una especie de rescate de nuestra música nacional, nuestra identidad, especialmente en los ritmos autóctonos nuestros, lo que significa, bueno, de música de un mestizaje también en algunos temas, como lo cual es el pasacalle, el pasillo mismo, ¿no?, que es un ritmo alienado, el vals como forma parte de un conjunto latinoamericano, pero la tonada, pero nuestra esencia más es rescatar, o sea, la propia forma musical de ecuatoriana. Respetando un poco, ¿no?, el criterio de otros colegas, se puede decir, un poco se ha deformado nuestra música, se ha vuelto muy comercial, con un ritmo, bueno, que todos conocemos como tecnocumbia, que se ha vuelto todo un círculo, lo cual nos pareció a nosotros, y creo que muchos colegas más participarán de mi idea, es que a nuestras generaciones, como ecuatorianos, se le está quitando ese privilegio y ese derecho de la originalidad de nuestra música. Exactamente, nuestras raíces y nuestra identidad como forma musical auténtica. Ese es el primer trabajo que nosotros hemos hecho como los del Águila, es netamente respetando la forma musical tradicional y propia de nuestra forma, ¿no?, ecuatoriana, de nuestra nacionalidad. Qué chévere. Y en pocos minutos estaremos ya escuchándolos ahí, tendremos el placer de escucharlos en pocos minutos, así que toda la gente atenti que se antes viene de ahí. En vivo vamos con un poquito de música interpretada por ellos a través de lo que nos han venido trayendo material, así que vamos a escuchar el Canelazo, ¿les parece? El Canelazo, sí. Chévere, sí. Ahí un saludo a la gente que se está uniendo, Freedom Bala, tenemos a Esteban Navarro, Alfredo Guamán, tenemos al Brother Sativa, ¿cómo están? Saludos ahí a toda la gente que se está sumando a la transmisión de La Frecuencia Eslabón. Y ahora sí vamos a escucharles a el trío Los del Águila. Páseme pronto, por favor, quiero olvidar lo que es dolor. Ya soy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. Toda la noche pasaré junto a mi longa con amor, aunque mañana lloraré mi soledad y mi amargor. Ya soy chumado, qué caray, ya voy entrando en humor. De vuelta con el brother Pancho en los controles. Saludos, mi bro. Esa es Pu. Aquí estamos con los bro, con los hermanos, con los amigos, los del Águila, ¿no? Trío. Sí, escuchábamos el tema El Canelazo. El Canelazo, ahí lo que pudieron escuchar. Es parte de un disco, eso nos estabas contando, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Diego y Débora, que es el primer CD que nosotros hemos puesto, digamos, ahorita le ponemos porque a consideración de nuestro público, ¿no? Y uno de esos temas es la canción que acabamos de escuchar de El Canelazo, una hermosa canción de don Gerardo Arias, el autor. Y también están dos temas inéditos en este nuevo material, una forma de un bolero caribeño y un pasillo de aquí de José Fidel, mi hermano, un pasillo de estilo contemporáneo. Que se llama Matices, que serían los dos temas inéditos que estarían en este material, y uno más que estamos esperando, que grabamos en ritmo de bomba, que estamos esperando para fusionar el disco, el material, ¿no?, para ya producirlo, se llama Elenita, de una bomba, ritmo de bomba ecuatoriano, que sería tercero. Al principio nos comentabas que habían fusionado algunos ritmos. ¿Cuáles ritmos han tocado ustedes? ¿Cuáles ritmos son los que están funcionando? Bueno, fusionando en sí no. Hemos, como te digo, hemos rescatado, hemos respetado, se puede decir, ¿no?, la forma tradicional, auténtica, ¿no?, de nuestra música nacional. ¿Nos puedes explicar tal vez un poquito sobre la cómo se crea el pasillo? Porque yo escuché algo, ¿no?, que viene de diferentes ritmos. No sé si tienes... Bueno, yo creo que para participar entre los tres no creo que tenemos el mismo conocimiento, pero bueno, en el pasillo netamente es una forma que viene del vals europeo. Es un ritmo de tres cuartos de lo que se le conoce el vals europeo en sí. Se tiene muchos datos históricos. Dicen que el vals, el pasillo, antes de ser ecuatoriano, en la época republicana nuestra, pasó por una etapa en Portugal. Entonces, en vez de hacerle el pasillo, como decir, 2-2-1, o sea, respetando los tres cuartos, fue 1-2-2. 2-2-1 el pasillo, 1-2-2 el vals, pero es una forma musical de tres cuartos. Entonces llegó acá nuestro pasillo, porque los pasillos sinceramente ha habido en toda Latinoamérica, pero la forma de tres cuartos, ¿no?, que se quedó fue más aquí en Ecuador. En Colombia tenemos una forma un poquito más rápido que se le llama el bambuco, pero aquí se hizo parte de nuestras raíces ecuatorianas, de nuestra identidad. Bueno, acá también, lo que acaba de decir Ángel, en realidad ha tenido una derivación, digamos, del ritmo, porque en la costa también tenemos el pasillo, pero es un pasillo un poquito más ligero, un pasillo rápido, pero que los compases son exactamente igual al tradicional que conocemos nosotros de acá. Y también, bueno, para acotar alguna cosita que... dentro de las versiones que se habla sobre el advenimiento, digamos, del pasillo acá en Latinoamérica, porque es una corriente Latinoamérica, también se habla de que ha venido en la conquista, ¿no? O sea, los conquistadores trajeron algunos ritmos que se afincaron precisamente en algunas regiones, especialmente en lo que es en la zona andina, lo que es Colombia, Ecuador, pues se desarrolló un poco más el pasillo. Claro, con los instrumentos también llegaron, ¿no? Muy importante. Claro. No sé, yo alguna vez, yo no he escuchado algún dato verídico de dónde fue creada la guitarra, pongas. No sé. Bueno, la guitarra... No sé, pues si ustedes... La guitarra viene del... asimismo de una derivación del laúd, ¿no? O sea, en Europa eso ya... el laúd era un instrumento de cuatro cuerdas que inicialmente pues lo hacían con cuerdas de cuero de animales en ese entonces. Tripa de gato, decía. Claro, tripa de gato y otras cosas. Y claro, eso... No era con tripa de gato. Sí, tuvo con tripa de gato, claro. Y tenía ocho cuerdas cuando era con tripa de gato, claro. Pero inicialmente inicia como una derivación de la U, que a través del tiempo pues se va se va tecnificando, ¿no? Y claro, llega a España y es donde se tecnifica mejor, ¿no? No me acuerdo el nombre de unos dos luthiers ebanistas allá en España que perfeccionan la guitarra y lo hacen ya de seis cuerdas, que es la que conocemos hasta ahora. Claro. Pero dentro de todo ese proceso, pues, hubieron guitarras de ocho cuerdas, cuatro cuerdas, y terminó en seis cuerdas con las tonalidades que conocemos ahora. Inclusive la entrastadura que llamamos nosotros ha sido ya tecnificado en ese sentido. Qué chévere conocer esto. ¿Y el requinto? Ya, el requinto asoma hace unos 60 años más o menos en México con el trío Los Panchos. Ah, a ver. El trío Los Panchos son los que generalizan esta derivación de la guitarra, haciéndole con una escala de dos tonos y medio más alto que la guitarra. Claro, sí, el requintista de Los Panchos, Alfredo Gil, comienzan a tocar ellos. Y claro, también viene esto, no es que porque se ha hecho en México, también viene por una influencia que ellos tuvieron de Centroamérica, especialmente cubanos, donde se desarrolla, puertorriqueños, claro, donde se desarrolla todo este asunto del bolero. Del bolero, claro, ¿no? Cuba, claro, por supuesto, Cuba, claro. El Caribe, y obviamente México está muy muy cercano a toda esa zona, y se asienta ahí, se crece, nace ahí, para mí, nace el requinto. Ah, ya, increíble. Yo alguna vez, no sé, yo le estoy preguntando porque pregunta porque es bacán conocer de estas cosas que ustedes, más que ustedes van a saber, ¿no? Las raíces, ustedes que interpretan son los que nos enseñan a nosotros y les enseñan al público, ¿no? Bueno, la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre la guitarra quiteña y la guitarra española? ¿Sí hay diferencias o yo he escuchado que la guitarra quiteña, dicen que tiene otro tono, otros... No sé. La guitarra es la misma en el mundo. Es la misma, ¿no? Con su tonalidad, con la clásica que llamamos, que es la de 18 entrastes, ¿no? El requinto tiene 21 entrastes, por eso es que decimos que tiene dos tonos y medio, mucho, un poco más alto que la guitarra. Pero no tiene ninguna variación de un lugar a otro, no. Lo que sí tiene variación es en el tipo de construcción y la madera a usarse. Eso sí son definitivos en varios de los... Quiero acotar algo en esto. O sea, puede que no haya en la construcción y en el instrumento en sí diferencia, pero sí hay una diferencia enorme en interpretación. Puede ser que se refiera a eso el señor que ya mencionado esto de la guitarra española, la guitarra quiteña. En la interpretación hay diferencias notables, ¿sí? Sí, pero claro, obviamente que ese es el talento del quien lo ejecuta, ¿no? Y Juan Diego, bueno, yo quiero felicitarte porque creo que los artistas populares tenemos precisamente que conocer los orígenes de los instrumentos. Por supuesto, porque se da el caso, yo te digo honestamente, no has estado preparado, a lo mejor ni se me cruzó la idea de que me ibas a preguntar el origen de la guitarra. Claro. Y pero siendo hijo de luthier. Claro, exactamente. Entonces, nuestro padre fue luthier, qué increíble, guitarrero, que se llamaba. Creemos importante como artistas populares conocer la historia de cómo, qué es lo que interpretamos. Justamente fuera de micrófonos comentábamos, es tan importante para nosotros conocer qué es lo que estamos, qué el instrumento que estamos ejecutando la historia, de dónde viene, qué es, cómo nació, cosas de esas. Gracias por esas preguntas. No, chévere, gracias por a ustedes por zafarme las dudas, porque yo también venía con esas incógnitas. Oigámoslos. Claro, o sea, diferencias de guitarra, requinto, porque tenemos un buen requintero, charanguero, de todo un poco, que es el Junior. Oigamos algo que pueda ser instrumental, que podamos interpretarlo, no sé si te parece. Claro que sí, encantado, Cristian, verdad. Vamos con musiquita, creo, no sé. No, ahí en vivo. En vivo. Bueno, en realidad que nos han cogido de... De sorpresa. En curva, ¿no? O sea... El pato creo que se quedó en los árboles. Bueno, en realidad, como está, ¿estamos en vivo? Estamos en vivo. Saludos a la cámara, a todos los muchachos. Ahí. de la Casa de la Cultura, Los del Águila. Bueno, vamos a dar una pequeña, se puede decir, clasecita, ¿no? Con un ritmo, lo que es el requinto y la guitarra, ¿no? Acompañado de un albazo que lleva por título Solito Instrumental, hasta que venga nuestro querido Pato, pues, ¿no? La primera voz, ¿no? Se abre la llaga. La llaga. Ay, ay, ay. Previas al día del padre, ¿no? La yugular ahí. No hay como. Eso no. Vámonos ahí a los publicitarios, mi brother. Toma publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Una jornada de arte erótico tendrá lugar en Quito. Abrimos el primer Salón de las Artes Eróticas 2019. Escultura, pintura, fotografía, arte digital, poesía, teatro, música, el arte del bondage y más expresiones culturales en torno al erotismo. 28 y 29 de junio, lobby del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Te esperamos en el primer Salón de las Artes Eróticas. Diseños precolombinos, propios de las piezas andinas de la cultura Cayambi, Natabuela y Otavalo. Estarán plasmados en la exposición pictórica Mayanza Cosmovisión, del maestro Luis Humberto Jácome Mayanza. La obra trata de problemas sociales que está vinculado con el universo. Esto nos da la posibilidad, a través de la pintura y a través de las formas en las cuales empleo, el juego lúdico con el color y la forma misma de los personajes que están puestos en mi obra. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de junio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta acá, ya completos en la cabina. Claro que sí, ya estamos con el tan esperado Patito. Patito, bienvenido. Volando bajo desde el sur como los patos, ¿no? Por eso me atrasé un poquito. Por eso le dice el Pato Águila. Sí. Claro que sí. Bienvenido, Pato. Gracias. Sabemos que tú eres el de la voz prodigiosa. Ah, muchas gracias. Bueno, en realidad hacemos la armonía todos, entonces cada quien tiene su responsabilidad, ¿no? Quizás mi tesitura es un poco más alta, por eso será bien. Chilla un poco más que los cuatro. Yeah. Pues cuéntanos un poquito cómo es la trayectoria del trío, que parece cuarteto, ¿no? Bueno, sí, a veces dudo, inclusive. Depende de las circunstancias. Bueno, como antecedente, no sé si ya mis primos lo hicieron, ¿no? Fue en un cumpleaños de mi madre que hubo una necesidad de pedir que nos ayuden, ¿no? Entonces... mis primos ya tienen una trayectoria mucho más anterior, pero como tío propiamente nació hace 2 años, creo, más o menos. 3 años. 2 o 3 años, sí. Entonces me invitaron a hacer este proyecto y yo fui el que fui adoptado, digamos, ¿no? Porque ya acá ya tenía su trayectoria un poco más anterior, pero no como tío, quizás tenían más en cuanto a la música social, música latinoamericana. Ah. Entonces el concepto de trío con música nacional y lo que estamos haciendo nació prácticamente unos 2 o 3 años por esta situación casual, ¿no? Y como familia, bueno, venimos de una herencia musical, tenemos, compartimos esa herencia, ¿no? De nuestro abuelo, tío abuelo, que es compositor, ¿no? Entonces por ahí estuvimos separados, ¿no? Cada quien por su lado, ¿ve? Ahí a estas alturas de la vida, pues estamos compartiendo este proyecto de los del Águila. Un lindo proyecto, diría yo, un lindo proyecto que no pasa de moda. Y yo estoy ahí, pero ya quiero escucharles. Ya vamos enseguida con musiquita. Pronto. Les hago la pregunta que siempre hacemos aquí en el programa, se llama la pregunta triquitraca. ¿Qué rompe el convencionalismo en el arte? Bueno, yo, para mi forma de ver, ¿no? ¿Qué rompe el convencionalismo, no? Yo creo que es la imaginación, la nueva forma de dar y dirigirse al público, en el caso de la música, ¿no? Uh-huh. Sería algo... Es muy extensa esa pregunta, parece muy corta, pero es muy muy extensa de abarcar. Sí, sí. Bueno, yo añadiría, para mí, ser auténticos, originales. Claro. Porque es fácil copiar, ¿no? O sea, eso lo hacen todos. Pero buscar una identidad, hacer lo mismo quizás, la misma canción, pero darle ese plus, ¿no? Uh-huh. De originalidad, pienso que eso es lo que rompe el convencionalismo. Me parece a mí, bueno, es para acotarlo, ¿cierto? La innovación me parece que rompe eso. Con mucho. Claro que sí. Sí, justamente yo también quería acotar precisamente y que Pato lo acaba de decir. Creo que el convencionalismo, ¿no? Uh-huh. La pregunta, claro, lo que le rompe es el talento, la creatividad, ¿no? Las nuevas formas que debemos encontrar los artistas, los músicos, para interpretar lo que decía José, diferentes ritmos, y lo que definitivamente yo digo que cada artista va dentro de una trayectoria, de dentro de un ritmo, de un espacio que le gusta para poder interpretar mejor y crear. ¿Y un género? ¿Qué les dirían ustedes a la gente que les escucha, esa gente que ahora está con estos nuevos ritmos que están haciendo en este último tiempo, ¿no es cierto? Como los facilismos, como el reggaetón. La música enlatada. Así se le llama. Ajá. Bueno, yo creo que el mensaje sería que, como ecuatorianos primero, ¿no? La música nuestra tiene una riqueza increíble en formas, en ritmos, en historia, verdaderos poemas, ¿no? Entonces, lamentablemente, muy poca música actual entra en eso, ¿no? Sí tiene su mensaje de pronto, pero no la belleza, ¿no? La belleza que tiene nuestra música. Cada canción nacional es un verdadero poema. Tiene su historia. Entonces, pienso que eso nunca va a pasar de moda, ¿no? Pese a que vengan innovaciones o nuevas... nunca morirá. Nuevas propuestas, claro, ¿no? Respetando, por supuesto, como músico yo puedo dar mi criterio en el reggaetón, en tantas formas musicales que en un momento dado se puede criticar solamente, pero tiene lo suyo, ¿no? Tiene su, sí. Tiene su espacio, su razón de ser. Pero la música, en cambio, que nosotros hacemos y la música que estamos proponiendo en nuestro trabajo es una música que nunca pasará de moda, por un lado, y que tiene esa riqueza histórica, ¿no? Esa riqueza emotiva que ha venido pasando de generación en generación, sobre todo. Toda una cultura que nos identifica, ¿no? Cultura, claro. Pero también yo creo que hay que agregar algo que es importante. Es el avance que tiene también la sociedad. Porque mientras nosotros socialmente, dentro de la sociedad, vamos avanzando, también se van creando, como decía hace un momento, nuevas formas, lo que tú decías, por decir, el reggaetón, otros ritmos también que van apareciendo, lo que decía mi hermano, la tecnocumbia, es decir, lo que dice Patricio, hace unos 50 años, imposible hablar de tecnocumbia. Y hoy podemos hablar con mucha facilidad. Hace unos 10 años o 20 años, ¿qué podíamos hablar de las redes populares? De un reggaetón. No conocíamos. Hoy hablamos porque estamos dentro de... es unos ritmos que se han metido dentro ya de nuestra sociedad. Y claro, ya vienen a ser como parte de la vida social. Y esa responsabilidad tan grande que tienen ustedes en sus manos, ¿no? De continuar con la música nacional para que se siga escuchando. Es, en realidad, Débora, Juan Diego, en verdad, es una gran responsabilidad. Por el hecho de que hay bastantes, por decir, producciones, agrupaciones, que cogemos, en cierta manera, mucho de esos valores creativos que se han dado, ¿no? Especialmente... desde la época, más bien dicho, de 1950, que fue el boom, la época de oro de la música ecuatoriana. De ahí se ha ido decayendo un poco, lo que justamente hablaba Milton, Patricio, José. Ha sido por la misma globalización, el mismo avance de la sociedad, como así, y generando, por ende, muchas formas, muchas creaciones de manifestaciones no culturales, uh-huh, expresivas, de pronto ideológicas muchas veces, pero en sí, en eso nos enfrentamos, porque yo creo que el mundo sigue avanzando, porque si vamos, digamos, de un año de 1750, más o menos, en la época de los grandes maestros, ¿no? De Beethoven, de Mozart, a la música que hemos llegado hoy, o sea, es algo... estratosférico, ¿no? Y así seguirá. Así de pronto el reggaetón, de aquí a unos 20, 30 años será música de abuelitos, como suelen decir. Pero lo que ha pasado nunca perderá, como decía Juan Diego, para terminar esto, es, por ejemplo, queda en una manifestación. El rock ha sido una parte fundamental de ello. Uh-huh. Si uno se creyera que se creó como una corriente contestatario, ¿no? Por allá en Inglaterra especialmente. Pero miren lo que es el rock, oye, ¿a dónde ha llegado y a dónde llegará? Nos hablaron también que haces música rock. Bueno, no. No tanto, Cristian es bandido, ¿cómo se dice? Bueno, pero ahora nos, sí nos queremos... Nos encanta, acá... Queremos escucharles. Claro, cómo ahora no. Ahora sí queremos escucharles. Queremos dedicar una hermosa canción a los papitos, a todos claro estos papitos, sí, hermosos de nuestra capital, de nuestro Ecuador, que nos están escuchando aquí en la frecuencia Eslabón. Vamos a dedicar un hermoso pasillo que lleva la letra de don Alfredo Vaquerizo Moreno, un expresidente de la República. Y la música es de un chimbeño. Nosotros tenemos raíces chimbeñas de la provincia de Bolívar, abuelos, padres, madres. Y de Humberto Saltos la música, que se llama Responde Corazón, con mucho cariño para todos. Y para vos, hijito. Para la vena, dicen. Para ti mismo. A sus hijos es un poco de su tiempo cada día. Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo. Bacanísimo, ya estamos casi al borde de finalizar este programa y bueno, ¿dónde podemos contactarles? ¿Dónde contratos, números telefónicos? Allá donde usted ahí está la, tenemos aquí contactos. Ángel Moncayo Águila, 09-928-76-816. Patricio García Águila, 09-99-70-72-37. Así que a toda la gente. Pero que... también, Juan Diego, acotando, perdón. Por supuesto. Que, también estamos en redes sociales. En eso los es. Facebook, los del Águila nos pueden contar de... En Facebook, todas las redes sociales de ahí. Y próximamente también estaremos en lo que es en YouTube, ¿no? Allá en la página que ya con el material. Así que ya saben, amigos, se los pueden encontrar también en Facebook, Los del Águila. Ahora también vamos con otro temita. Antes que se nos acabe el tiempo. La parte latinoamericana, la parte también social que tiene el grupo. Bueno, como tío no tenemos. Como cantores. Una más. Claro, vamos de San Juanito, alguna cosa. Ya, vamos ahí. festejándole al papá. Eso es. Linda onda, una tonada. Vamos a leer. Eso es. Ya. Estamos en, claro, en, claro. Estamos en vivo, estamos en el aire. Estamos pensando en voz alta. Mira, podríamos estar hablando hasta malas palabras. No, eso no sucede aquí. Están ultimando detalles ahí. Ultimando detalles, bueno, están poniendo aire a las llantas. Sí. En los pits. Y bueno, vamos a interpretar una hermosa canción tradicional. Bueno, para alegrarnos de este sábado, de una hermosa entrevista, un hermoso espacio, felicitándoles a Frecuencia Eslabón, a ti, Débora, Juan Diego, Cristian, por ahí a Panchito, que está ahí en los controles. Muy caluroso el espacio, muchas gracias por invitarnos, y que no sea la primera ni la última vez. Y no, creo que estamos, ¿no?, en esta fecha muy importante, que es el Día del Padre, ¿no es cierto, Milton? Sí. Y muy importante. A ver, tú dedica unas palabritas a los padres, pues, de aquí, del Ecuador y del mundo, sería, ¿no? Creo que es una fecha internacional, me parece, ¿no? Sí, por supuesto que es una fecha que se celebra, especialmente aquí en el Ecuador, porque en otros países también lo celebran otras fechas, pero aquí en el Ecuador, pues, tenemos la celebración el tercer domingo de junio, y para eso también estamos preparados, y a ver si es que nos ayudan cogiendo la tonalidad de un tono, de una canción que vaya en rememoranza precisamente de esta fecha. Bueno, efectivamente, bueno, con un ritmo muy tradicional ecuatoriano, como es la tonada, vamos a interpretar esta hermosa canción que lleva por título Linda Guambra, con mucho cariño para todo el grupo que hace Frecuencia Eslabón, y también para toda esa linda gente que nos está escuchando la tarde de hoy. Felicitaciones para ustedes, y enseguida vamos a escuchar Linda Guambra de Los del Águila. Y en este caso para los lindos taitas, ¿no? Pues vea, claro. El calor de siempre a los instrumentos. Thank you. despidiéndonos. A toda la gente que se conectó, muchas gracias por estar conectados. Estuvimos con los del Águila acá en la frecuencia Eslabón y nos veremos el próximo martes en la misma hora por el mismo canal. Claro que sí, señores. Ah, no, sábado es, perdón. Un fuerte abrazo para ustedes, una felicitación y síganos, por favor, haciéndonos escuchar esa linda música de nuestro país. Bueno, un agradecimiento pues a ti, Débora, y Juan Carlos, Juan Diego, por este espacio que nos han brindado acá en la prestigiosa emisora de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto que vamos a estar atentos, ustedes serán los primeros en bautizar cuando ya esté listo el disco ya. Qué chévere, ¿eh? Sí, sí, ya estaremos nuevamente aquí. Tadita. Qué claro, falta, que poco, ya falta poco, ya falta poco. Bueno, entonces les esperamos aquí. Y ahí, va, sí, ahí será una reunión un poco más especial, porque también no hemos hablado nada de nuestra trayectoria, por lo que es la música latinoamericana, por falta de tiempo. Así es. Pero claro, quedamos en deuda y lo vamos a hacer otro momento. Gracias a ustedes. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Ser padre es plantar y echar raíces, es enseñar a la vida cogidos de la mano con coraje y determinación. Bueno, amigos, nos despedimos entonces. Nos miramos y nos escuchamos la próxima semana, el sábado, a la 1:00 p.m, aquí en Frecuencia Eslabón. Chau, chau. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia en Frecuencia Eslabón. Bacán, topamos entonces.